Bienvenidos todos a Nuestro Tiempo, con la conducción de Valeria Heredia. 30 minutos llenos de actualidad, variedades y novedades. ¡Empezamos! Bienvenidos un día más a Nuestro Tiempo. Hoy, 27 de septiembre, hablaremos sobre la magia del otoño. Antes de empezar con nuestro tema central, hablaremos un poco sobre lo que pasó un día como hoy. El 27 de septiembre de 1994, el cantante puertorriqueño Chayanne lanza al mercado su último álbum de estudio y único álbum de versiones titulado Influencias. En 1996, en Afganistán, los talibanes toman Kabul. Mientras que en 1998, en Estados Unidos, empieza a funcionar el Internet como el motor de búsqueda de Google. Y el 27 de septiembre del 2011, el minúsculo cometa Elenin se alinea con la Tierra y el Sol sin causar los acontecimientos predichos por los astrólogos. Eso pasó un 27 de septiembre, un día como hoy. Sin más que decir, comenzaremos con nuestra primera canción. Esta es Autumn in New York, por Billie Holiday. No podíamos empezar de mejor manera que recordando la voz de Billie Holiday. Como una película de Woody Allen, esta música parece retratar la ciudad de Nueva York en blanco y negro y visión panorámica. Se trata de un estándar repetido por infinidad de músicos de jazz, pero nos quedamos con la extraordinaria interpretación de esta cantante que vivió en sus carnes lo más parecido a un eterno y duro invierno. Y a pesar de todo, nos transmite la belleza y serenidad de una ciudad que nunca es tan acogedora como en otoño. Aquí, Autumn in New York. Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. Autumn in New York. It lifts you up when you're run down. Jady ruées and gay divorces who lunch at the Ritz will tell you that it divine. Mayfair. Autumn in New York, you'll need no castle in Spain. Lovers that bless the dark on benches in Central Park, greet autumn in New York. It's good to live in again. Gracias por seguir en A Nuestro Tiempo. El pasado miércoles 22 de septiembre comenzó el otoño en el hemisferio norte y durará exactamente 89 días, hasta el 21 de diciembre de este año. Es por esto que he elegido como tema principal del programa a la magia del otoño. Para conocer un poco más sobre esta mágica estación, he seleccionado datos curiosos, interesantes y sorprendentes. Empezamos con el otoño meteorológico y el astronómico. Hay algo que muy pocas personas conocen, y es que hay dos otoños. Por un lado, el otoño astronómico, que viene definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol y que comienza el 22 o 23 de septiembre. Y por otro lado, tenemos al otoño meteorológico, que siempre empieza el 1 de septiembre. La caída de las hojas. Sin lugar a dudas, una de las principales características del otoño es la caída de las hojas de los árboles. Durante el invierno, los días son muy cortos y no hay luz suficiente para que puedan hacer la fotosíntesis. Así que durante el otoño, los árboles empiezan a prepararse. Lo hacen cerrando los sistemas de producción de alimentos y reduciendo la cantidad de clorofila de las hojas. Es por esto que las hojas de los árboles caen. Quienes nacen en otoño viven más tiempo. Un estudio en el Journal of Ag Research llegó a la conclusión de que quienes nacen en los meses de otoño tienen más probabilidades de vivir hasta los 100 años. Por ello, los investigadores basaron en datos demográficos de estadounidenses nacidos entre 1880 y 1895. El resultado fue que el 30% de los centenarios nacieron en otoño. Y por último, esta fecha que nos sonará bastante lejana, el 24 de septiembre de 2303. Por lo general, el equinoccio de otoño suele tener lugar el 22 o 23 de septiembre. Sin embargo, no siempre es así. Teniendo en cuenta que el calendario gregoriano no está en perfecta simetría con la órbita de la Tierra, a veces el equinoccio de otoño cae el 24 de septiembre, pero es algo muy raro. La última vez que sucedió fue en 1931 y volverá a pasar en el año 2303. Un poco lejano, ¿no? Y un dato más para así despedirnos del otoño. El aumento de peso. Durante esta estación a muchas personas se les cae el pelo, pero este no es el único cambio físico. Los científicos han hallado que la falta de vitamina D disminuye la descomposición de grasas, lo que se traduce en un mayor almacenamiento de las mismas en el organismo. Es por esto que la falta de luz solar hace que sea más fácil aumentar de peso. Estos han sido todos los datos curiosos sobre la mágica estación del otoño. Aquí nuestra segunda canción del día. Esta es Autumn Leaves, interpretada por Eva Cassidy. the falling leaves drift by my window, the falling leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter's song. But I miss you most of all, when autumn leaves start to fall. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Estás escuchando A Nuestro Tiempo con Valeria Heredia. Actualidad, variedades y novedades. Bien, amigos, estamos de vuelta. Ahora voy a hablarles sobre las películas que pueden ver durante el otoño. Las tonalidades rojas, naranjas y doradas invaden los paisajes en estas películas, las cuales nos invitan a quedarnos en casa, disfrutar de una tarde en el sofá con mantas y un buen café. Como primera película encontramos a Cuando Harry Encontró a Sally, de 1989, un clásico de esta temporada. Trata sobre el encuentro fortuito entre dos estudiantes bajo las copas de los árboles en pleno otoño. Además, el ambiente de Nueva York, los paseos en Central Park y el jazz son detalles que te enamorarán. Encontramos también a la película Otoño en Nueva York, del 2000. Otoño en Nueva York es todo un clásico de esta temporada, en la que Richard Gere, uno de los chefs más reconocidos de la ciudad, conoce a Winona Ryder, una chica carismática dispuesta a enseñarle el verdadero amor. Una historia conmovedora que te atrapará con los paisajes del otoño en Nueva York. También Mujercitas, del año 2019. Otra de las películas más melancólicas para ver en otoño es Mujercitas, ya sea la última versión del 2019 o alguna de años anteriores. Esta historia conmovedora, inspirada en la novela de Louisa May Alcott, tiene lugar en otoño e invierno, por lo que es ideal para compartir con amigas o con la familia. Por último, tenemos a la famosa película La Casa en el Lago, del 2006. La Casa en el Lago es también una de las mejores películas para ver en otoño, ya que si bien es un drama sentimental, los protagonistas presentan viajes en el tiempo y tintes psicológicos. Rodada en los meses de otoño, en las proximidades de Chicago, Sandra Bullock como Keanu Reeves hacen una excelente actuación, en la que sus personajes se reencuentran después de años. Además, la banda sonora de esta película fue bastante aclamada. Seguimos musicalizando esta mañana. A continuación, Canción de Otoño, por José Luis Perales. Sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera. Cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mudos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. El viento en las ventanas, como llueve hoy. Amigos, ¿qué tal les está pareciendo este programa sobre el otoño? Sé que en Ecuador vivimos solo dos estaciones, pero es muy bonito poder hablar sobre las cuatro estaciones que se presentan alrededor del mundo. Si han tenido la experiencia de vivir un otoño, ustedes sabrán qué significa la caída de las hojas, los días más cortos y el dulce aroma que trae el otoño a nuestra memoria. Continuamos con nuestra programación sobre el mágico otoño. Aquí unos poemas sobre esta mágica estación. Otoño, de Mario Benedetti, fue publicado en 2002 en el tomo Insomnios y Duerme Velas. Se nos presenta como un bello canto a la vida frente al pesar de las vicisitudes intrínsecas, como no podría ser menos viniendo del mágico uruguayo. Mario Benedetti. Poema Otoño. Aprovechemos el otoño, antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que emigran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía, con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño, antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. Mariposa de Otoño, de Pablo Neruda. Hoy, una mano de congoja llena de otoño el horizonte, y hasta de mi alma caen hojas. Ululaba la mariposa, protagonista de este genial trabajo, firmado por el poeta chileno, presentándose como un crudo testimonio del pasar del tiempo. Amanecer de Otoño, de Antonio Machado, dedicado a Julio Romero de Torres e incluido en la magna obra Campos de Castilla. Machado nos describe la mística belleza del paisaje otoñal español, fruto de virtudes y defectos. Otoño, de Juan Ramón Jiménez. ¡Qué noble paz en este alejamiento de todo! ¡Oh, prado bello que deshojas tus flores! Otra magistral pincelada en el gran lienzo de octubre, empapado por el sentimiento de aislamiento y reclusión espiritual, ese bendito Betaus Hill que rodeó a Juan Ramón durante su vida. Eso ha sido, amigos, los cuatro poemas dedicados a esta mágica estación, otoño. Otra canción que nos acompaña esta mañana es Old Shoes, de Adam Barnes. Esta canción me recuerda mucho a esta mágica estación. Disfrútenla. Thank you. tell the fortunes and soles of your feet. I've got blisters from running on beaches and streets. I've been knocked down and out. I've got eyes black and blue, 'cause I'm hit in the face when I'm talking to you. No, don't lie down. As soon as I sleep, you'll be leaving this town. No, don't lie down. 'Cause I'm lost and I'm young. I've got my mind in the clouds. And if I fall asleep, you'll be leaving this town. And I'm just naive, no, don't lie down. As soon as I sleep, you'll be leaving this town. No, don't lie down. 'Cause I'm lost and I'm young. I've got my mind in the clouds. And if I fall asleep, you'll be leaving this town. Soles of your feet. I've got blisters from running on beaches and streets. In the absence of sound, will you sing back to me? Would you whisper the thoughts and tell me to dream? And oh, don't lie down. As soon as I sleep, you'll be leaving this town. Oh, I'm lost and I'm young. I've got my mind in the clouds. And if I fall asleep, you'll be leaving this town. Oh, I'm lost, I'm young, I got my mind in the clouds. And if I fall asleep, you'll be leaving this town. Oh, if I fall asleep, you'll be leaving this town. Bien, amigos, ese ha sido todo el programa de este día. Hemos aprendido nuevos datos sobre el otoño y recordemos que un cambio de estación es un cambio de estilo de vida. A pesar de que no nos afecte el otoño, puede ser un momento prudente en nuestras vidas para hacer algunos cambios, como cambiar el estilo de la casa o renovar algo que ya no luzca bien. Durante estos meses también se celebra de Halloween en Estados Unidos y Europa. Al mismo tiempo, la fecha tan celebrada del Día de Acción de Gracias. Recuerdo que hace muchos años compartí un Día de Acción de Gracias con toda mi familia. Espero poder volver a hacer eso con mi familia para nuevamente vernos. Ha sido un gusto inmenso para mí. Soy Valeria Heredia. Tengan una excelente semana. ¡Chao! Hasta aquí, a nuestro tiempo. Gracias por su atención. Que tengan una muy buena semana. Les desea Valeria Heredia.